31 de agosto, Ubrique Unión Deportiva Juventud de Prado de Rey. ...50 minutos pasan de las 12 del mediodía... ...vamos a ir con un último apunte... ...sobre la actualidad local... ...en este sentido... ...nos vamos a referir a lo que es el dispositivo de seguridad... ...y tráfico que como cada año se va a poner en marcha... ...con la llegada de la feria de nuestra localidad... ...y todos los detalles la verdad es que se van a ultimar... ...aunque se supone que van a seguir en la misma línea... ...porque los escenarios al fin y al cabo son los mismos... ...donde se va a desarrollar la feria... ...bueno pues se supone que el dispositivo será similar... ...al de años anteriores... Y bueno, pues en concreto ya decimos, todo esto se ultimará el próximo miércoles, porque para el día 4 de septiembre está fijada la reunión de esa junta de seguridad que se reúne siempre, bueno, pues para preparar eventos de estas características, como es el caso de la feria. Vamos a hablar de ello con el delegado municipal de esta área de seguridad ciudadana y tráfico, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, Víctor Chávez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Como decimos, fijada para ese día, 4 de septiembre, lo que es la reunión de todos los cuerpos de seguridad y las administraciones, en este caso el ayuntamiento, no sé si también representantes por parte de la subdelegación del gobierno. Pues sí, como bien dice, pues el próximo 4 de septiembre a las 11 de la mañana pues nos reuniremos aquí para celebrar la Junta de Seguridad respecto a lo que nos va a conllevar en estas fiestas y ferias de la localidad, ¿no? Como en años anteriores, pues formará parte de esta Junta, de esta Mesa de Seguridad, tanto el subdelegado de Gobierno, la Policía Municipal, Guardia Civil, Bomberos, Centro de Salud y por parte del Ayuntamiento, Delegado de Seguridad Ciudadana, en este caso este que les habla, y el alcalde. En principio, aunque será allí, ¿no?, donde se perfilen todos los detalles, pero en principio ya digo que como las características de la feria va a ser, si no idénticas, muy similares a las del año pasado, en estos años anteriores, por tanto, la misma línea el dispositivo, imagino. Sí, el dispositivo que tenemos previsto es el mismo que el año anterior, ¿no? Por eso tampoco pues se ha hecho la mesa o la junta con más antelación, porque ya prácticamente están todos los detalles cogidos de la mano, ¿no? Tanto seguridad como tráfico y todo lo que se refiere a montaje de feria, cortes de tráfico para fuego, para virgen. Por tanto, es un trabajo que ya se ha hecho en años anteriores y aquí será donde ultimaremos los detalles para estos días. Dentro de lo que es la feria, el punto de coordinación que estará este año, ¿dónde lo vais a proponer? Pues va a ser prácticamente igual que el año pasado. Va a estar lo que es la policía, la jefatura provisional que montaremos allí en lo que es a la barriada de Mirasierra, y todos los vehículos de seguridad pues igual que el año pasado prácticamente. Ahora mismo, a falta de, como ya digo, de ultimar algunos detalles, pues va a ser casi el 90% de lo que hemos tenido el año anterior, el año pasado. Y ya el año pasado hablábamos de mejoras, por ejemplo, en la parte posterior de lo que es el recinto ferial, ¿no?, donde se abría un pasillo importante en caso de salida de emergencia. Y bueno, pues desde luego mejora que se mantiene también este año, evidentemente. Por supuesto, al decirte que vamos a mantener prácticamente todo, estamos hablando de la plaza de la Palmera, donde irá ubicado el recinto de las casetas, con la misma infraestructura prácticamente que el año pasado, y por supuesto pues respetando, como ya tuvimos el año pasado, esta salida de emergencia que por primera vez la teníamos acondicionada en este recinto, y prácticamente ya te digo que todo igual que el año pasado, tanto lo que es el tráfico, lo que es atracciones, lo que es la ruló o caravanas de la gente de las atracciones, de los feriantes, irán en el mismo sitio del año pasado. Tanto los aparcamientos, pues se habilitará el colegio y estamos ahí ultimando a ver si fuese posible de tener también previsto para esa fecha, que creemos que sí, lo que es el recinto que todo el mundo conocemos como el Cine de Andalucía en la Avenida de España. Dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha pocos días después de que se celebre esa junta de seguridad, porque este fin de semana no, el que viene, de hecho ya llegan la sesión de fuegos artificiales, la noche de los fuegos y lo que es la procesión de nuestra patrona, así que ya con también incluso ese concierto que va a haber el viernes por la noche, todo ello necesita de una serie de refuerzos en cuanto a seguridad, que por tanto van a llegar ese dispositivo desde el próximo fin de semana, como decimos, ¿no? Pues sí, pues prácticamente, aunque ya lo tenemos casi todo con concreto, ¿no? Pero prácticamente, pues dos días después de celebrarse la reunión será cuando se active este plan, ¿no? Para tanto para la fiesta y feria, ¿no? Ya como todos conocemos, tenemos el concierto de Andy Lucas para el viernes día 6 y a partir de ahí pues se tomarán las medidas de seguridad que durarán ya hasta el último día de feria. Sobre el corte de calles, exactamente las mismas que el año pasado, ¿no? Sí, van a ser las mismas. Ya tenemos lo que es el cambio de sentido de la calle Marroquinero, ¿no? Lo que se respecta a la feria, con los distintos cruces que se cortan, tanto la entrada a Avenida Diputación, en la calle Cataluña, en la Plaza de la Estrella, ¿no? Y distintos sitios a la entrada del Prado, por supuesto, y otros distintos puntos que se han ido cortando todos los años. Estos cortes se harán prácticamente sobre las 13 horas de la tarde de cada día y como ya digo también, el cambio de sentido de la calle Marroquinero. Con lo que respecta al día 7 de septiembre, que son los fuegos, pues igual que años anteriores, se cortará la avenida Sebastián Macías del Pato a partir aproximadamente, según ya la instalación de los fuegos requieran, ¿no? Pero a partir de las 3, como ya he dicho anteriormente, otro año, pues todo lo que podamos prolongaremos el corte de la carretera, pero para tener una idea, sobre las 3 de la tarde, más o menos, pues empezarán a montar lo que es el espectáculo pirotécnico y tendremos que cortar esa avenida con la consiguiente apertura provisional que hemos tenido estos años atrás para la salida de tráiler que viene a hacerlo sobre las 7 de la tarde, ¿no? Ya luego lo que es el día de nuestra patrona, pues vienen a tener estos cortes que vienen siendo habituales durante cada año, pues todo el mundo sabemos que el recorrido es el mismo y las calles que por las que se van a ir pasando se irán cortando alternamente conforme vaya pasando el paso. De todas formas, son detalles que les llevaremos pormenorizados la próxima semana. Además, una vez que se celebre, ¿no?, esa junta de seguridad del miércoles, ya con la llegada del fin de semana nos ocuparemos al detalle, ya decimos, de esta perspectiva de seguridad en torno a los eventos que llegarán, como son los fuegos artificiales o la procesión de la Virgen. Pero bueno, en materia de seguridad sobre los fuegos, decir que el dispositivo también es el habitual y sobre todo cumpliendo esos requisitos que se exigen, ¿no?, para la celebración de este tipo de espectáculo pirotécnico, ¿no? Pues sí, hay que seguir todos los requisitos que desde las distintas organizaciones, delegaciones, ¿no?, y organismos pues se hacen o se piden, y por supuesto nosotros tenemos que ser los primeros que tengamos estos requisitos al 100% cumplido, para que no tengamos que tener ninguna sorpresa y tengamos que primero no lamentar ningún accidente y segundo no tener ningún otro problema para los años venideros. ya que ha hecho el trabajo que todo el mundo sabe con el Día de los Fuegos, la previsión que llegamos a tener, y ya que se ha luchado para que esto vuelva a salir para adelante, no nos podemos permitir el lujo ni dormirnos en ningún sitio para que tengamos que lamentar primero, como ya digo, accidente, y luego la prohibición por cualquier caso de los fuegos. Por tanto, nosotros somos los primeros que estamos poniendo todo el ímpetu para que esto salga bien, y por supuesto que desde aquí lo vamos a asegurar que va a salir como años anteriores. ¿Sobre los efectivos, se mantiene el mismo número, se refuerzan? No, se va a mantener igual que en años anteriores, porque gracias a Dios pues los efectivos han sido suficientes, ¿no? Los turnos que se han ido haciendo en años anteriores también se han visto que son los apropiados, y por tanto vamos a seguir ahora mismo con los mismos turnos y personal que teníamos en años anteriores, porque la verdad que nos ha ido bastante bien. Y en torno a la feria, efectivos de policía local, son evidentemente los integrantes de la plantilla de la policía, pero por ejemplo también efectivos de Guardia Civil, la presencia de seguridad la misma, imagino, que el año pasado, o refuerzo. Sí, los refuerzos pues tendremos los días más fuertes, viernes y sábado, del grupo de energía de la Guardia Civil, ¿no? Como siempre digo, pues esto es algo de agradecer, y lo que no tenemos que pensar mal al ver este grupo en la puerta de la feria pensando en nada mal, porque solamente lo que nos está dando es seguridad al ciudadano y que podamos pasar todo el mundo la feria como la tenemos que pasar. Por tanto, nadie se debe de asustar porque haya más efectivos, sino al revés, sino de agradecerlo. Y como digo, los efectivos de la Policía Municipal prácticamente estará la plantilla disponible al 100%. De cara a la feria, imagino, como siempre, atento desde el punto de vista de la Delegación de Seguridad Ciudadana y Tráfico, a temas como botellón, horarios de cierre de las casetas, ruidos y, evidentemente, evitar que se emisione en la calle, ¿no? Son algunos de los temas que siempre están candentes, ¿no? Como ya decimos, en toda la feria, ¿no? Sí, son los temas más candentes, y nosotros pues hasta ahora, en primer lugar, ¿no? Pues darle las gracias, como no, a todo el mundo, a todos los ciudadanos por el comportamiento, ¿no? Todos sabemos que luego pues siempre hay alguna puntualidad que se salga de lo normal, ¿no? Pero en el tema de horario de caseta, por ejemplo, va a seguir el mismo. Tenemos que decir que el año pasado pues todos los caseteros se portaron y respetaron al 100%, ¿no? Es una cosa que desde aquí también nos gusta agradecer. El sonido de las casetas vamos a mantener como en años anteriores para que no tengamos problemas de otros años, que no podamos estar ni en las puertas de las casetas sin escuchar la misma voz de esa misma caseta, ¿no? Sino llevaremos un volumen acorde, como ya hicimos el año pasado. El tema de la botellona, como todo el mundo sabe, está prohibido hacer botellona a no ser que sea en el sitio acondicionado por el ayuntamiento, y todas esas series de cosas son las que intentaremos de que no se nos vayan de la mano, para que la persona que vaya a disfrutar de la feria lo haga con la mayor garantía posible. El sitio ubicado, que es sobre la botellona, el botellódromo. El botellódromo de toda la vida, conocido en el Hipersol. Sobre el horario de las casetas, ya decíamos, se mantiene el mismo. ¿Esto quiere decir hasta las 5 de la madrugada? Hasta las 5 de la mañana el horario de las casetas. Y no sé si de cara al fin de semana esto se amplía o no. Digo porque, por ejemplo, el 7 cae en fin de semana. No sé si se dejaría más tiempo, si hay casetas que abren. En un principio el horario es hasta las 5 de la mañana. Y las casetas que abren esos días, démonos cuenta también que son dos días extra y que en teoría siempre, yo no, no es por otra cosa, siempre se ha hecho, pero son dos días que como quien dice, no son ferias, entonces queremos respetar el mismo horario de la feria. Si hubiese algún cambio, pues desde aquí lo haríamos llegar, como ya en esta semana entrante, pues volveremos a hablar para determinar todos los puntos, tanto de tráfico como de seguridad, y si hubiera algún cambio, pues desde aquí se lo haríamos llegar. Bueno, pues la próxima semana, de todas formas, perfilaremos todos los detalles ya al respecto de lo que es el apartado de seguridad en torno a la feria. Antes de terminar, Víctor, una llamada de una oyente. Una vecina comenta que en la calle General Luque Arenas, dice, los bares tienen abiertos hasta altas horas de la madrugada y no respetan el horario de cierre. Bueno, pues esto es sobre el tema de horarios que comentamos. Te trasladamos esa cuestión. Para nosotros siempre lo más importante nuestros oyentes y bueno pues también servir, ¿no?, de conexión con los responsables municipales. Ya decimos, se queja sobre la calle General Luque Arenas, los establecimientos situados en ese lugar. De acuerdo, nuestra obligación es mantener por supuesto el horario de cierre, pero también invito a que el ciudadano, cuando tenga molestias, pues no las hagan llegar tanto por este caso como por escrito aquí al ayuntamiento, para que nosotros podamos tomar carta en el asunto y poder pasar por estos sitios, que a lo mejor pues todos los fines de semana no se pueden pasar por los mismos y se nos puedan ir de las manos. Bueno, desde aquí agradecerle a esta gente y por supuesto pues se trasladará para que los bares tengan que respetar su horario de cierre, como tanto bares como otros negocios. En el caso de los horarios de cierre, durante la feria decíamos, a las 5 de la madrugada en el recinto ferial, ¿para el resto de establecimientos de otros puntos de la población? Pues tiene su horario de cierre normal. Este horario se amplía con carácter festivo a lo que es el recinto de la feria, lo que son las casetas. Ya hablemos de la Avenida de España como de otro lugar. Se supone que se mantiene el horario habitual que tenga ese mismo establecimiento, el que tenga permitido, pero en cualquier otra fecha, ¿no? Sí, igual que otra fecha. Y aparte, Juan Carlos, yo creo que deberíamos de comprenderlo, porque son cuatro días, que hay una serie de personas que hacen una gran inversión, son pocas horas las que en teoría puedan defender eso, y si cogiéramos y se ampliara, aparte que la legislación no lo permite, si se ampliara a la misma hora, pues la verdad que la feria se vería trasladada a otros lugares y con el consiguiente riesgo de que otros años pues los caseteros se vean en que no les es factible y no se monten casetas. Porque ese es otro de los apartados, y en este caso sí que además se suele mirar con lupa, como no puede ser de otra manera, digo, aparte del gasto que pueda tener el montaje de una caseta, los requerimientos en seguridad, ¿no?, que cada año además esto es imprescindible, y por tanto, bueno, pues todo esto tiene un coste evidente que es complicado amortizar, y bueno, es lo que intentan durante los cuatro días de que dura una feria, ¿no? Sí, son muchos los requisitos, tanto de seguridad, ¿no?, tanto de higiene, de barra, de servicio, de todo, por tanto hay que hacer a la gente consciente de que son pocos días, que es un riesgo grande, aunque a nadie se le obliga, pero lo que nos da y la alegría de la feria, ¿no?, por las casetas, esas jornadas festivas que se pasan allí, y por tanto si nosotros mismos no somos los visitantes a estas casetas, pues la verdad que se podía ver en un grave peligro lo que son montajes de casetas, y más en sí con la que nos está cayendo últimamente, ¿no? Por tanto, ya que no hay tanta gente, ¿no?, que se anime a montar estos tipos de negocios, lo que son las casetas de feria, pues yo creo que desde todas partes pues deberíamos de darle nuestro apoyo, y en estos días pues ya que tenemos son cuatro días, pues visitar el recinto ferial que para eso se monta en estos días. Vamos a quedarnos aquí, insistimos, sobre la feria, todos los detalles, más aún, la próxima semana, porque ya entraremos en los días previos al primer fin de semana festivo, y más aún, bueno, pues teniendo en cuenta que esa junta de seguridad va a tener lugar el día 4, el miércoles. Los días posteriores, si te parece, Víctor, conversaremos para detallar ya con lo que se haya decidido, con los datos exactos, ¿no?, de lo que va a ser el dispositivo de seguridad. Lo comentaremos aquí en la mañana. Una cuestión más, esto no es cosa de todos este espacio, pero volvemos a reiterar que al fin y al cabo nosotros nos debemos a nuestros oyentes y siempre nos gusta trasladar aquellos comentarios, sugerencias, temas que quieren comentar, en definitiva, bueno, de interés municipal. Una oyente pregunta sobre tráfico, además sería esta cuestión, que cuándo tienen previsto arreglar el carril que comunica el matadero con el plan parcial 1. Imaginamos que se refiere al Naranjal o al Enriadero, que dice que está cortado. Sí, eso está cortado, y precisamente hemos tenido esta mañana en el alcaldillo una reunión con uno de los técnicos de la delegación, y se ha tratado entre otros ese asunto, ¿no? Nos van a dar alguna respuesta pronto, y ahora mismo, pues, como ya te digo, que hemos salido de la reunión sin ninguna respuesta concreta sobre esto y otros asuntos. Y en cuanto tengamos alguna noticia, pues se lo haremos llegar a los oyentes. Técnico de la Delegación Provincial de la Delegación Territorial de Fomento. De Medio Ambiente. De Medio Ambiente. Sí. Bueno, pues estaremos atentos a las posibles novedades que pueda haber, por tanto, sobre este y otros temas. Y bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Lo dicho, 1:12. Víctor Chávez, delegado municipal, entre otras áreas de seguridad ciudadana y tráfico. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.